circula por ahí un dicho popular que viene perfectamente a la historia que vais a escuchar. La igualdad crea amistad. Resulta que un buen día el río venía desbordado y oscilando sobre la superficie del agua se hallaban dos ollas. Una estaba hecha de latón y la otra de arcilla marrón. «Ven hasta aquí y no te separes de mí», dijo la olla de latón a la olla de arcilla. «Soy muy fuerte, nada puede romperme. Lo peor que puede ocurrirme es que reciba una abolladura. Sé que las ollas de arcilla son frágiles y se rompen fácilmente. Permanece junto a mí y haré todo lo que pueda para protegerte». «Muchas gracias por tu amabilidad», dijo la olla de arcilla, manteniéndose lo más alejada que pudo de la olla de latón. «Pero, por favor, te lo suplico, no te acerques más a mí. Un pequeño golpe por tu parte y me desintegraría en mil pedazos». En definitiva, la igualdad crea amistad.